organismo y hemos sido ninguneados, por así decirlo. Nunca nos respondieron a nuestro reclamo, que es el agua potable para nuestra zona. Nosotros vivimos en la zona de huertas comunitarias, cooperativa Tierra Libre, 50 hectáreas de basurero municipal y 240 hectáreas. Somos cerca de 60 familias que vivimos en la zona, estamos a un kilómetro del hipódromo, que sí tiene agua potable, y nosotros, bueno, a raíz de nuestro reclamo, nadie nos ha escuchado nuestro reclamo. Así que por eso pedimos disculpas por la interrupción, pero estamos acá para exponer esto. Nosotros queremos con nuestro reclamo buscar dignidad para nuestra familia, para nuestros niños, que vayan a la escuela y bien higienizados, que no sean discriminados porque van con olor a humo, o porque van con la ropa un poco sucia, o porque van con la cara sucia. Nosotros queremos que se nos escuche y pedimos la intervención de ustedes, que son los concejales, para que, bueno, que hablen con el Ejecutivo Municipal y Provincial, para que nosotros podamos ser escuchados de alguna manera. Así que, bueno, es cortito nada más lo que tengo para decir. Si algún compañero quiere hablar algo, le paso la palabra. No, por ahí simplemente agregar que como hace un rato se trató un proyecto que tiene que ver con los derechos, con el derecho a educación física, que pensemos realmente que el derecho al agua es algo imprescindible. Sin eso no podemos existir. No hay educación física, no hay educación, no hay salud, y no está tan lejana el agua de nuestra zona como para poder hacerla llegar. Así que sería importante contar con el compromiso de ustedes. Buenos días. Por ahí es bueno aclarar que se puede trabajar ahí por el tema de la tecnología que tenemos. Creo que se puede, y bueno, por eso reclamamos. O sea, la idea es que hay tecnología para hacer este trabajo, y bueno, el agua es un derecho donde la persona, imaginemos en un segundo que nos bañamos y comemos y todo lo que pasa, ¿no? Entonces, hay niños de por medio, la gente hace muchos años que se vive ahí, hay gente que está hace 5 años, 6, hay gente que está hace 40 años, 30, 20, o sea, estadísticamente es una cuestión cualitativa y cuantitativa. Bueno, le pedimos disculpas por haber venido de golpe así, pero no sé, trataremos de hacer lo que podamos. Contamos con la solidaridad de ustedes, y bueno, muchas gracias. Gracias.